El flamante entrenador de Aguada, ¿cómo estás, Adrián? ¿Qué haces, Santiago? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atender y perdón por la molestia ocasionada este fin de semana. Ninguna molestia, Santi, ninguna molestia. Bueno, contame tus primeras horas ya con el buzo de DT de Aguada, ¿no? Si bien es cierto que tenías un buen paso por Atenas y por la selección de Uruguay, tenés, de algún modo, la verdad que hablando con distintos colegas uruguayos, muchos te respetan, muchos te alaban tu trabajo hecho previamente en Uruguay. Bueno, ¿cómo te sentís vos con este nuevo desafío que es ni más ni menos que dirigir al campeón uruguayo? Realmente muy contento, Santiago. Tener la posibilidad de volver otra vez a Uruguay, gente que quiero mucho, que estoy muy agradecido y que me han hecho sentir como en mi país, me pone muy feliz. Y sobre todo, como decís, llegar al último campeón, a un equipo donde siempre va por más, donde, bueno, tiene una gente increíble, una hinchada que empuja muchísimo, me pone contento, es algo que a mí particularmente me gusta mucho, así que, bueno, ojalá que se puedan encaminar las cosas y poder lograr los objetivos. Sin embargo, bueno, entras en un momento complicado de la institución, ¿no? Después del duro golpe, lo que fue la eliminación de la Basketball Champions League, cuando realmente lo tuvieron a mano la posibilidad, no en el juego, no porque realmente Franca fue superior en ese último partido. Bueno, ¿has podido hablar con los dirigentes? ¿Has podido hablar con algún jugador? ¿Te has cruzado con alguien para comentarte la situación de cómo está hoy el equipo? Sí, como decía, una situación por ahí no es la mejor, pero bueno, eso pasa cuando se cambia de entrenador. Mira, ayer llegué a la tardecita, tuve una reunión con los dirigentes, bueno, se habló un poco de todo. Es un, digo yo, un tema de tratar de ocuparnos, no nos tenemos que volver locos, tenemos que ser inteligentes. Si Aguada no le hubiera pasado esa quita de puntos, está entre los primeros, o sea que lo más importante es que el potencial está, así que ojalá que estos no muchos partidos que nos queden nos dé la posibilidad de poder reacomodarnos para pelear, como digo yo, o para meternos dentro de los 8 equipos que puedan jugar por el torneo. Sí, incluso hemos visto en redes sociales, ¿no? Las redes oficiales del club, bueno, un extenso posteo, ¿no? Pidiéndole al público paciencia, ¿no? Porque sabido esa situación de la quita de puntos, sabido la eliminación y bueno, el cambio de entrenador, como que bueno, hay que dar tiempo, ¿no? Aunque a veces falte. Sí, así es. Por eso es importante que podamos agruparnos, que no solamente nosotros como equipo y como cuerpo técnico, sino los dirigentes y la gente, ayudarnos entre todos para sacar lo mejor del equipo y, como decía anteriormente, de poder lograr el objetivo. Bueno, y hablaste con Miguel Volcán Sánchez, ¿no? Porque además de compartir el representante, Carlos Prunes, me imagino que, bueno, es una opinión más que valedera la de Miguel después de su salida del equipo campeón. Mira, sinceramente no he hablado, es una persona que respeto y admiro mucho. Si llega el momento, tengo que levantar el teléfono, no lo voy a dudar porque sé de la clase humana de Miguel. Es un excelente entrenador y mejor persona, así que llega el caso de tenerlo que llamar para tener mayor información, no lo voy a dudar. Bueno, y pensando en el equipo y en lo que se viene, ¿encontrás al equipo igual? ¿Siguen los mismos extranjeros? ¿Vas a meter algún cambio? Mira, recién hoy fue la presentación, vinieron los jugadores que estaban acá, los extranjeros están llegando a la noche y mañana de madrugada. Babosi está llegando el 2, va a llevar a su hijo a España, así que bueno, esperemos de poder juntarnos y el 2 que seguramente vamos a estar todos juntos, charlar un poquito, acomodarnos un poco, bueno, ya a partir de mañana que están los extranjeros también avanzar a algo y bueno, estar preparado para el día 4 que es el primer partido. Lo cierto es que Aguada tiene jerarquía, ¿no? Un plantel muy rico, ¿no? Mucha experiencia. Por ahí vas a potenciar esa cuestión, ¿no? Para sacarle rédito, ¿no? Y buscar esa décima estrella, más allá de que hoy por hoy es complicado el asunto por esta quita de puntos. Sí, hoy por hoy trato de poder acomodar el equipo y como dije, meternos en el primer objetivo, que es entrar a la zona campeonato, que como decía, hasta 15 puntos se ha complicado bastante, pero bueno, el material está, así que con trabajo, digo yo, y si todos apoyamos y empujamos, no tengo duda que podemos lograrlo. ¿Y fue inesperado el llamado de Aguada a esta altura del año, ya cuando tal vez estabas brindando y pensando en qué hacer el año que viene? La verdad que no. Estaba ya, bueno, un poquito ansioso, con ganas de dirigir, porque lo que me pasó todo de, un poco de repentino, de sorpresa, no lo esperaba. En Argentina prácticamente no hubo movimiento, así que hubo un poquito de ansiedad. No pensé que justo para esta fecha sí iba a dar algo como lo que se dio, pero feliz de poder volver a la cancha, de volver a Montevideo, como dije, por el cariño que me brinda la gente, por un montón de situaciones, así que bueno, ojalá que el año que viene las cosas se encaminen como todos queremos. Y con el paso del tiempo, ¿cómo tomaste lo olímpico? Me imagino que con muchos sinsabores, ¿no? Sí, algo como te decía que no esperaba, pero bueno, son cosas que se dan, donde el club tiene la decisión de tomar la decisión que quiera, yo lo acepto, como digo siempre, he deseo lo mejor, he pasado una temporada y media por ahí, donde me he sentido muy cómodo, muy feliz, así que nada, simplemente desearle lo mejor para este torneo que están haciendo. Bueno, lo mejor te decíamos a vos para con Aguada, ¿no? El campeón uruguayo, el equipo más popular, ¿no? Del país vecino, así que seguiremos molestándote y por qué no nos veremos próximamente cruzando el charco. Bueno, Santi, muchísimas gracias por tus palabras. Ninguna molestia, como te dije anteriormente, no me molesta para nada. Ojalá que te cruce el charco y que nos podamos ver. Un abrazo grande y lo mejor para lo que queda de este año y sobre todo para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para vos, para tu familia, y bueno, saludar, un abrazo grande para todos los argentinos, especialmente a la gente del básquet, bueno, lo mejor para el año que viene. Sin lugar a dudas, gracias y un abrazo grande. Bueno, ahí hasta ahí la palabra de Adrián Capelli, ¿no? El flamante entrenador de Aguada.